La letra K, un podcast hacia la poesía en la voz de Camilo Noa y sus invitados. Bienvenidos a La Letra K, un podcast que va hacia la poesía. Mi nombre es Camilo Noa, soy poeta e intento de tuitero. La Letra K se trata de un espacio para compartir la lectura de la poesía en la voz de sus autores. A priori, voy a estar invitando a algunos amigos que he tenido la oportunidad de conocer en eventos y concursos literarios a lo largo del país, todos con voces muy distintas en la poesía, algunos publicados por una editorial, otros autopublicados y quizás, si tenemos suerte, los que ofrecerán la primera lectura de sus textos en este podcast. El programa tendrá una salida semanal y estará disponible los lunes. El formato comprenderá la presentación de un autor, mayoritariamente joven, y la posterior lectura de algunos de sus textos. Como este es el capítulo cero, me tomaré el atrevimiento de leerle algunos de los textos que componen mi cuaderno Laminarios, editado este 2020 por la editorial Holguinera Ediciones La Luz. Esperando que sea del agrado de ustedes, me despido invitándolos a seguir y compartir el podcast en las redes sociales. Estaremos en Twitter bajo el perfil @podcastlaletrak. Muchas gracias y hasta la semana que viene. Otoño. En esta estación todo cae, ansioso por volver a morder el polvo, regreso a la salita de espera. El dolor está sentado en el sillón de costumbre con las piernas cruzadas. Me precipito como una hoja amarilla, espoleada por la brisa de octubre. Puño del creador. Para mi amigo Francis Drake. A golpe de hacha y martillo destrozaron los ornamentos de madera. Salmo 47:6. Qué terrible cómo rompe el cincel la madera, saltan astillas, le surcan heridas sobre la piel, impone una forma el cincel a la madera, como se le impone a la masa algún perfil, como se le asignan nombres a las cosas, mujer u hombre, estamos rodeados de tallas, esculturas blandas de carne, pero el cincel no crea por sí solo, una mano lo sostiene y la otra lo golpea. Retorno. Quisiera vivir este recuerdo, pero está extinto ahora. Casi nada subsiste. Yace lejos en los años de mi adolescencia. Constantino Cavafis. La hierba sigue creciendo en torno al camino angosto. Me recuerdo niño recogiendo guayabas o bajo la sombra del mamoncillo que manchaba mis ropas. Aquí no ha cambiado nada. El río sigue lánguido reposando en pequeñas pocetas. Los recuerdos se mezclan con la imagen que ahora observo. Mis primos ensayaban sus romances y yo desentrañaba secretos bajo la faldita de mi vecina sobre las flores de roble. Esto parece nieve, dijo, y su piel se fundió en la blancura perfumada del suelo. Aún tengo esa sensación de escarcha terrible y hermosa cuando coloco la mano sobre estas flores. Tienen un rocío que parece estar ahí desde aquellos tiempos, desafiando el sol. Regreso al centro de todo. Alguien me mira. Busca en mi rostro algún indicio. Soy un extraño en mi propia casa. Un forastero en mi propia tierra. Ha pasado tanto tiempo y puede que esta casa ya no sea mi casa. Ni la tierra, ni el roble en flor. Escuché de mi vecina, que ahora vive en Viena. Quizás cerca de un bosque de abedules. Supongo que en Austria no crezcan los robles. Pero no importa. Su idea siempre fue la nieve. 2. Veo pasar los paisajes de la primavera flasheando detrás del cristal. A mi lado una muchacha lleva la noche tatuada. Quería volver a soñar en la casa vieja como si los días amargos pasasen inadvertidos, como si pudiese pensar en la despedida como algo recurrente y no como pie forzado al olvido. Pero me toca hacer lo que esta muchacha, abrirme temprano y dejar que la noche ahonde en mí. Viernes Santo, con Virgilio Piñera. Lanzo letanías, alguien me escucha. La campana repica, tañe el bronce contra el bronce. No hay nadie en la capilla, solo yo con las imágenes. Los santos lloran. ¿Qué hago, mi Dios? Mi madre comienza a pensar que me estoy volviendo loco y no la culpo. Cristo se abalanza sobre mí, Lo veo caer de la cruz y la cruz se precipita detrás de él. Es tu raíz, me dicen. No está bien profunda tu raíz. Sigo rezando. Perdona nuestras ofensas. Me sudan las manos. El sudor tiene un olor repugnante y me marea. Estoy sangrando por las manos. María me alcanza un pañuelo. Está mi imagen impresa como un bordado en la mortaja. Mi madre estuvo llorando ayer. Mientras nos mordemos. La letra K es un podcast de la red tupodcast.com. Queriendo cambiar el mundo. Mientras la vida nos sorprenda. Mejor escoger el aire.